Suavecito, quiero sentir tu cuerpo sobre el mío, lento, despacito, y que mis besos te ericen todo el cuerpo, rico, pegadito, y que mis ojos te desnuden sin permiso. Suavecito. Siento calorcito cuando tu falda se sube despacito. Miro y me derrito. Ay, mami, déjame ver otro poquito, rico, pegadito, y que mis ojos te desnuden sin permiso. Ay, ay, cómo te quiero dar amor. Ay, cómo te quiero dar amor. Cómo te quiero dar amor bien calientito y suavecito. Ay, ay, cómo te quiero dar amor. Ay, cómo te quiero dar amor. Cómo te quiero dar amor bien pegadito y suavecito. Ay, mami, déjame ver otro poquito, rico, pegadito. Ay, mira, mami, cómo se menea. Ay, ay, cómo te quiero dar amor. Ay, cómo te quiero dar amor. Cómo te quiero dar amor bien calientito y suavecito. Amor bien calientito y suavecito. Amor bien calientito y suavecito.